laberinto más grande el que yo he vivido por enamorado del amor. ¡Ay! Cosas que tiene la vida y que no he querido tener que resentir a un corazón. Todo si una morenita muy elegante y de cualidades hermosas. Salíamos continuamente, pero ignoraba que ella enterada estaba la propia. Apenas nos encontramos, dijo: señor, he comprobado que todo el tiempo me ha mentido. Doy por terminado nuestro lazo de amor. Hágase el cargo que nunca me ha conocido. Doy por terminado nuestro lazo de amor. Hágase el cargo que nunca me ha conocido. ¡Ay! Le quise dar una explicación, se fue y no me quiso escuchar. Me censuraba por traición, repetía que estaba cansada. La busco y no me quiere ver, la llamo y no me quiere ver. Me cuelga y no me quiere ver, la quiero y no me quiere ver. Por dentro, pero de lo anterior nada le he conmovido, pues mi motivo es preocupación. Enamorado todo el tiempo de ella he vivido, pero ella no quiere entrar en razón. Ya tenía bastantes días que no la veía, y un día por casualidad yo me la encontré. Y me dijo que si era que yo no entendía, que ya no conjugaba el verbo envolveré. Y me dijo que si era que yo no entendía, que ya no conjugaba el verbo envolveré.